Muy buenos días, mis queridas y queridos auditores y auditoras de Radio Espacios FM 107.3 de la población de Pedro del Río Sañartu. Aquí estamos nuevamente con ustedes, hoy viernes 10 de abril. Les comento que es San Ezequiel y San Miguel. Ezequiel, me gusta el nombre Ezequiel. Sí, y San y Miguel igual. Sí, también. Mi hermano se llamaba sí. Miguel. Uh-huh. Así es que, vecino, estamos con un tiempo, como que como, dice, como se dice, estaba cuando me vine yo, estaba garuando. No, y temprano era más tu piel. Pero dicen que después va a aparecer el sol, ¿ah? Sí. Así es que, bueno, les comento, vecino, como siempre ustedes saben, Carmencita conmigo, ella siempre me está ayudando. Y acá está nuestro vecino de acá, de nuestra población. Oiga. Ya se le olvidó. Se me olvidó. Pedrito Jara, ahí está, don Pedro Jara, él siempre tiene la gracia, la... Mira, amiga, Pedrito, no Pedro Jara, para mí Pedrito. Bueno, está bien, yo te lo concedo, ni un problema. Es que a mí me están escuchando, entonces sí. Me dirían que tendría que decir Carlito. Claro. Entonces, si de repente ando enojada, digo, Carlos no. Ay, increíble que uno conoce a las personas. Y a mí me ha pasado, yo a veces me llama, ¿y qué te pasó? No, nada. No, es que me contestáis diferente. Ah, mira, pues. Claro, te das cuenta. Yo no sé qué persona le dirá eso, pues, Pedro. Sí, pues es secreto. Claro, porque más encima no da más. Ella más explicación. Instala nada más la cuña ahí, pero no da mayores antecedentes, claro. Pero bueno, allá. Cada cual vive por su vida. Cada cual nomás dicen, claro. sí, así que Pedrito, Carmencita, saluda nomás a nuestro ya, todo una broma, sí, por supuesto. De eso se trata, porque hoy en día, como se dice, la broma y la risa es felicidad, porque hay que seguir, hay que tratar de los días, como estos días así, como lo encuentro triste, porque da la impresión que son como las 6 de la tarde. Ojalá. Y hoy con el cambio de hora se encuentra súper larga la tarde. Cierto. Antes se oscurece temprano y uno mira y no avanza mucho. Oye, sí, a veces uno está oscuro, son las 6 nomás. Sí, sí. Sí, no me gusta. Sí, que buenos días, mi vecino. Acá estamos, como dice Anita, y con Pedrito. Y un saludo grande para nuestros pobladores. Y las personas que lo escuchen y llámenlo por último, sí, para decir, hola, sí. Chiquillas, ¿cómo están? ¿Tan sí. vivas? Claro, claro. Tengo a mi primo cuando me llame, hola, Rodi, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hablando contigo? Buena la respuesta, le digo yo. Así que dejo el micrófono para que salude Pedrito, a todos. Sí. Bueno, buenos días a todos los oyentes de la radio. Creo que la radio juega un papel importantísimo desde el punto de vista de alegrar un poco los corazones y en general subir el ánimo de la gente. Es verdad que el invierno nos trae esa melancolía, diría yo, desde el punto de vista de que se ve todo más apagado, más oscuro. Andamos más abrigados. Andamos más abrigados, tenemos que sacar las cosas del closet, ropa gruesa, en fin. Y lo otro que hay que tener mucho cuidado en estos días es el aumento de la gente enferma desde el punto de vista de lo que son los resfríos, el adulto mayor, los jóvenes, los niños fundamentalmente, que están los virus propios del, dando vuelta. Propio claro, del invierno. La estación, claro. Del invierno, claro. Y la verdad es que en ese sentido ha habido de una y otra forma un deterioro un poco en lo que es la gestión y la atención en el Cinefam, claro. sí. Ha decaído mucho lo que es la atención, y eso se nota, el despido de muchos profesionales, sí. Que eran excelentes profesionales. Yo me estoy tirando en rebeldía con el Cinefam, ¿eh? Bueno, hay varios antecedentes que de una u otra forma van marcando el quehacer diario del Cinefam, inclusive los propios, hay un desgaste muy grande de parte de los propios profesionales que se mantuvieron. Y ellos mismos han notado el deterioro que de una u otra forma se ha reflejado en los despidos que hicieron sin ningún miramiento. Sí. Y lo otro que han traído mucha estudiantes en práctica, que creo que es muy necesario, pero en desmedro también de los profesionales que deberían estar asumiendo un papel diferente y acumulando mucho más pacientes para atender. Sí. Eso, y las listas que se formaron desde el punto de vista de la espera, están dando hora para vacunarse ahora, de un mes para otro. Y la verdad que antes eso se hacía con las campañas. Y a veces aquí también en el SEAN había. Pues. Bueno, de hecho, también aquí había enfermeras que vacunaban, pero también aquí echaron gente en el SEAN. O sea, que venían del consultorio, perdón, Pedrito, venían y estaban ahí vacunando a las personas. Pero como dice Pedrito, como despidieron personal, no tienen personal como para que venga para acá, porque falta personal. Es que hubo una persecución muy grande. Hoy, sí, fue lo más terrible, sí, de todo. Sí, y que de una u otra forma refleja también una gestión deficiente, desde el punto de vista dictatorial con respecto a, en general, a respetar a los trabajadores y a los funcionarios. Que aquí siempre ha habido una muy buena atención de la gente del SEAN, pero se nota que ya han cambiado también, sí. La mano que vino dura desde el punto de vista de que despidieron así indiscriminadamente a cualquier funcionario. Sí, pero sí, eso es a nivel no solamente aquí de Pedro Río, sino que también de los otros sectores, que ha habido una gran persecución, diría yo, que se ha reflejado en el despido de cientos de funcionarios que de una u otra forma hacían su trabajo, se veía. Qué pena que cuando hay cambios de gobierno así, la gente no se mide por lo que es, por lo que vale, por cómo trabaja, sino que lo van midiendo por otro tipo de cosas, por color político, por cosas que no debieran ser intervenidas acá. Es que porque resulta de que yo creo que si se ve que una persona está haciendo bien su pega y que tiene, qué sé yo, tiene todo de los usuarios, el cariño de los usuarios, yo creo que no hay motivo como para despedirlo. Y sin contemplación, o sea, estamos hablando de gente que tiene familia. No le importa nada. Y que lleva años trabajando. Y que lleva años. Entonces yo es verdad, yo no soy muy chiquilla en realidad, pero primera vez que yo veo que esto es como más que un despido, es como persecución. Yo creo que fue un retroceso enorme con respecto a la gestión que se venía realizando. Sí, se ha notado. Y mucho. Lamentablemente eso se ve reflejado en la atención. Menos mal que nosotros estamos exentos de eso, ¿eh? Yo, por lo menos hasta el año pasado y este año, estuve siendo un usuario habitual del Cefán. Porque, bueno, me tocó la mala suerte de que tenía que estar en curaciones casi todo el año y hospitalizado varias veces, y la verdad yo pasaba casi todos los días o día por medio ahí en el Cefán, y uno ve el trabajo de los profesionales, sí. Y ahora se nota la diferencia que ha habido, el cambio ha decaído en cuanto a la atención. Ojalá que los profesionales que se mantienen no lo sigan persiguiéndolo, porque la gente que viene apitutada desde el punto de vista, porque no se ganaron por concurso público puesto de directores de él. No. Ellos vienen cuando los cambiaron porque cambió la alcaldía. Y ahí ya entra a tallar un poco también los pitutos y los pagos. Las campañas que hicieron para retribuirle a los partidos políticos. Sí, qué pena. Pero cuando eso se nota desde el punto de vista que en vez de un avance ha sido negativo. Y uno tiene que decirlo, tiene que explicarlo, porque la gente a uno le reclama. Sí. Y la verdad es que ya hay condiciones como para cambiar positivamente, y en un 2x3 llegan y los despiden a la gente. Eso es lo peor de todo. Sin contemplaciones, ¿eh? Sí, pues. Y los otros, Pedrito, también llegaron con mentalidades distintas, porque ha cambiado todo el sistema, porque, por ejemplo, uno pedía ahora para podóloga cualquier día. Ahora tienen el día y te dan para un mes, para otro, ¿qué? Para 2 meses. Y ya se te olvidó. A mes por medio. Mes por medio. Bueno, yo tengo y antes no era así, aparte que en el consultorio igual, por ejemplo, uno va a pedir hora. No, es que la agenda todavía no se abre. Y uno va cuando corresponde y pero hoy no hay. Bueno, y nos dicen que la agenda no está abierta y que sea ahora fin de mes, y ahora no alcanzo hora, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, esos son los cambios que hubieron muy bruscos, y la gente aquí les pregunta a los usuarios, o por ejemplo, un ejemplo, la Martita dice, pero es que han habido muchos cambios. Yo, enfermera, todavía no he podido encontrar una enfermera como diabética, pero no hay pu. Yo soy malas pulgas, entonces ya se acabó nomás, pues no vuelve nada y punto. Aparte que uno igual tiene que estar en eso, porque si, o por ejemplo, llega la fecha que se te terminaron los remedios y tienes que ver a la enfermera para que la enfermera y te adhieran al doctor y que él tiene que darte la receta, porque tienen, por ejemplo, a mí la doctora me dio mi medicamento para 9 meses y me dijo, pero aquí a 9 meses la irán a operar, pues ojalá, pues doctora, le dije. Y después cuando me vio, me dijo, ¿y cómo le fue? Oh, para septiembre. Entonces, eso. Y si están despidiendo sí, pero personal, eso del hospital, creo yo. No, pues de acá al consultorio. Ah, ¿de aquí, Carmencita? Pero si aquí tengo que retirar mi remedio, Ponita. Ah. Son mis calmantes, no, pero, para mis dolores. Pero eso de septiembre, eso es en el hospital. En el hospital, para septiembre. Ya. Pero la doctora me dio la receta para 9 meses. Ya. Me dijo, en esos calculando. 9 meses me dijo, yo creo que la van a operar. Yo le dije, doctora, para septiembre. Y vamos viendo que me salen con septiembre, porque he visto las noticias que hay mucha gente esperando operaciones y que no hay plata y que van a bajar los costos y que cosas por el estilo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo acá estamos así, no veo yo alguna forma de que podamos, como quien dice, que se nos haga mejorar. Más fácil. No, todo lo contrario. Sí, entonces hay que tirarse en voy a llamar en rebeldía, pues, Pedrito, claro. Estamos todos llamar? Así, no va nadie al Cefán nomás. Si nos enfermamos. Es que no, me refiero yo, Anita, independiente, uno diga, total, no voy. Pero lamentablemente tú, en caso de emergencia, tenés que llegar ahí, pum. No, sino que hay otra alternativa. Entonces, bueno, como es también la primera opción que tiene que tener uno y que lo aconseja el servicio, en general, hay que ver cómo mejoramos, eso es lo importante. Yo creo que sí. Cómo salimos del paso a la eventualidades que se puedan presentar, pero sí. Sobre todo aquí se trata de la salud en general de la población. Sí. Nadie está libre de que le pueda pasar en un momento determinado que necesite ir a ver al doctor, y eso es lo importante, cómo somos capaces de mejorar y que escuchen los propios directores de tanto el CIAN como el CEFA, parar los abusos y despidos que se han producido, ver la recontratación de esa gente de que persona. Profesionalmente demostraron por años su capacidad profesional y años que pedido, pero yo no sé, a lo mejor yo estoy equivocada, pero yo creo que los directores también ellos reciben órdenes. Ese es el problema, que hay una línea, entonces no es tampoco que ellos puedan acomodar. Hay una línea ejecutiva que les va dando ciertas órdenes y tratando de meter al máximo de su color político, y eso es lo negativo. Yo no estoy en contra porque todo lo que hacemos es política, pero el problema está en que esa política sea en beneficio del general, del resto. De toda la comunidad. Que no haya persecuciones en torno a su ideal político. Y eso se dio mucho en este nuevo alcalde que llegó, porque llegó haciendo un barrio total sin mirar ninguna aspecto profesional, y que de una u otra forma se refleja en un deterioro de la atención primaria de la salud aquí en Concepción, y en particular aquí de Pedro Río, y eso lo decimos con mucha base, ¿no? Las reuniones que han habido de análisis de lo que es el desarrollo de la ejecución de política de salud se demuestra en una sola cosa, por poner un ejemplo. Las campañas de vacunación que se ejercían del Ministerio en general a nivel nacional, aquí se reflejó un deterioro total, porque no es posible que cuando las campañas se fijan para febrero, empiezan en febrero, hoy en día tengamos que estar sacando horas de un mes para otro, hasta mes y medio. Eso es un daño que se hace a la población. Y eso tiene que ser corregido. Y hay urgencias que no pueden pasar por alto. Entre otras cosas, una es esa. Porque ya después vienen los virus incisionales para los niñitos. Sí, pues, claro, y ahí uno empieza a preocuparse mucho más por los hijos, por los pequeños. Y de los adultos mayores igual. Y la misma situación que se produce con los adultos mayores. Sí. Porque se aumenta lo que es el contagio en cuanto a las vacunas para los adultos mayores y para las personas en general que tienen prioridades desde el punto de vista de la atención. Va a ser mucho más grave la situación para poder enfocarla de nuevo por el aumento de los usuarios. Eso sí que es grave. No se pueden estar quejando que falta plata, porque esos insumos ya estaban comprados y estaban pagados ya, que lo había dejado el gobierno anterior. No hay plata tampoco. Esa es la tónica. No, sí hay plata. Así que no vengan a decir que no. Pero el costo siempre lo paga ¿quién? Nosotros. El pueblo. El pueblo, sí, eso es lo más triste. Si yo, los ricos no le pasa nada. No, por ejemplo, en una oportunidad vine al consultorio y el niño estaba así, con el teléfono y todo. Yo le dije, joven, señora, me dijo. Yo le dije, perdón, le dije yo, ¿sabe? Yo le voy a decir una sola cosa. Usted está ahí sentado gracias a nosotros. Porque nosotros, le dije yo, pagamos FP. Y aquí le dije, nosotros nos lo están atendiendo gratis. Y usted, por favor, le dije yo, deje el teléfono a un lado y haga su pega. Y no estoy hablando de más, porque una vez los pasó con la Anita, ¿te acordás, Anita, cuando vinimos? Y tú llamabas por teléfono y nunca contestaban el teléfono, claro, porque, y el niño estaba, dale que dale con el celular. Así que a eso voy yo. Yo tengo harta paciencia. Y la Anita. Pero ese día me endiablé. La Anita le dijo, ¿sabe? Si usted está ocupado o algo, pues ni le yo hacer la pega. Le dijo, porque yo sé esta pega. Yo trabajé, le dijo, en salud y en la fui salud secretaria. Pública. En serio, yo me quedo mirando. ¿Qué quieren que les diga? Pero aparte que venía con mis piernas apenas. Sí, pues sí, ya no va. Y cuando lo veo, y el teléfono sonaba y sonaba y sonaba y sonaba y sonaba y nadie contestaba. No, porque tenía colectado el teléfono estaba por acá, acuérdate. Sí. Entonces, no. esa vez, pocas veces yo regaño por algo, no, total, digo yo. Pero esa vez, injusto, como se dice vulgarmente, vecino, como que me enradecí. Se le paró la pluma. Se me paró la pluma, sí. Esa es la verdad, claro. Me encontré que era mucho. Así tanto que llamamos y nada. Así que por eso, cuando eso de sacar hora por teléfono a mí no me convence. Porque tiene que haber una muy buena persona que haga la pega de. Que esté permanentemente ahí. Que esté con el teléfono ahí pendiente. En una central. Cuando yo empecé a trabajar, yo empecé también en una central de llamado. Me acuerdo que en esos años era el Telmédica. Oye, y ahí sí que entraban llamadas, ¿eh? Sí. Y más encima, la persona que nos vigilaba al lado mío, ¿eh? El supervisor, claro. Al lado mío estaba mirando cómo tomaba las llamadas, si las tomaba, cómo. No, ahí sí que. Sí, donde se abusa a veces es en los servicios públicos. Pero los privados, olvídense. No. Ahí hay que moverlo. Cuesta para ganarse la plata. Pero yo creo que hay que destacar una cosa, que desde el punto de vista de la atención primaria, el CEFAN Juan Soto ha sido uno de los buenos en general. Sí. Hay buena. La atención. Ha sido buena la evaluación que se ha hecho durante años. El problema está en que hay deterioro en estos momentos y hay que denunciarlo. Hay que desarrollar una campaña de que todos los usuarios de aquí de la población, si hay algún reclamo, que lo hagan por escrito. Sí. Siempre hay respuesta, siempre, porque yo lo hice varias veces. Pero también hay que ser capaces de entender de que de una u otra forma también tiene que haber voluntad política de parte de la del Departamento de Salud Municipal para poder resolver este tipo de cosas, pero sin venganzas. Ya está bueno ya de andar persiguiendo a la gente. Si piensa de diferente, bienvenido sea. Pero claro, la crítica mal. Constructiva siempre creo que es buena. Conversen, tengamos diferencias, claro. Busquemos la solución, arreglémoslo, conversemos. Pero no nos vengan a decir de que no hay solución o que esto es por otro tipo de motivos que no son los estrictamente los laborales. Ni los medios como para poder resolver las cosas. Porque los presupuestos están fijados de un año para otro y cada cual tiene que saber a qué atenerse desde el punto de vista de lo que son las directrices que generalmente plantea el servicio en torno a resolver los problemas de la gente. Y aquí se ha visto ese deterioro y hay que corregirlo. A eso llamamos sí, nosotros. Este es esa es la opinión generalizada de la gente. Sí, como dice Pedrito, se ha destacado siempre porque hay otros Cefán, por ejemplo, en San Pedro, olvídate. En Hualpén, y eso es que Hualpén es grande y el Cefán es mucho más grande que este, pero yo estoy viendo ahora pues, el problema de mi tía, que mi tía tiene una astrosis severa en las rodillas y ella tienen que llevarla, Anita. Yo le digo, pero tía, ¿cómo? Con el lleven el informe que le dio el médico, el papel, le digo yo, porque ya tienen que venir a domicilio a hacerle visita. ¿Cómo usted se va a levantar a las 8 de la mañana y estar ahí parada? Le dije yo, para que le saquen sangre. ¿Qué edad tiene ella, perdón, Carmencita? 80 años. Chola, de más se merece. Entonces yo le digo, tía, al menos allá nosotros no, porque allá las profesionales van a domicilio a sacarle sangre a los adultos mayores. Es verdad. Y aparte de eso, tía, le dije yo, va al kinesiólogo, va a la podóloga a domicilio. Y allá sí que es grande el consultorio, en el Cerrito Amarillo. Sí. Y en San Pedro, olvídate, es peor. ¿Cuándo fue que vi las noticias? El alcalde tanto que reclamaron, pero ahí presentó profesionales, pero eran puros cabritos que están estudiando. Sí, sí, la verdad yo creo que, mira, sí, yo creo que es cuestión de conciencia nada más, de que estas cosas, dejemos la parte política de lado. Claro, y empecemos a ponerlo en las pilas. Claro, y trabajar para los usuarios, claro, claro, sí, que eso. Sí. Yo creo que ahí, y bueno, y si hay un poco de política, bueno, también no es malo de ir viendo. Todo lo que se haga es política. Todo, claro. Todo tiene su sentido. El problema exacto. Es que cómo se usa. Cómo se usa, claro. Entonces, es que utilizan las cosas. Y hay otro problema grave que debiera resolverse. Yo he visto que aquí viene mucha gente de otros lados. Mira, sí. Que no viven en la población. Viene yo no sé gente cómo de, no hay un control. Viene gente de, por ejemplo, yo de San Pedro. Y yo, esa persona, yo le dije, oye, ¿y por qué viene tu suegra y qué? Y la traen acá, le dije yo, a kinesiología, si en San Pedro, o sea, en Santa Juana. Ay, me dijo, es que es mala la atención. Es que no, pues le dije yo, imagínate todo, no es por desmerecer de Pedrito, tantos extranjeros que hay en el consultorio, gente que viene a atenderse. Entonces los quitan, o sea, no es que los quiten, sino que es mucha la gente que hay para atenderse, y nosotros aquí en la población, porque hay muchos extranjeros, y mucho, y vienen de Chihuayante, de San Pedro, de aquí, de allá. Entonces, porque hay poco control. Sí. Porque eso no puede ser. No, no debe ser. Problema, yo no estoy en contra de que se atiendan, no, ojalá que puedan tener la mejor atención como la dan a nosotros, pero el problema está en que ahí que se crea un problema que hay que resolver desde el punto de vista de lo que es la verificación de datos que puedan entregar, que es difícil entre otras cosas porque la mayoría están ilegales. Sí. Y estamos esperando que se resuelva el problema como se prometió en la campaña, que lo iban a se le había acabado el tiempo. Sí, pero no, yo creo que eso fue tal como usted dice, una promesa de campaña nada más, pero no, ahora ya. Y ahí no fueron capaces ya. No. Y ni pueden ser capaces por lo que significa esa promesa así al voleo. Claro. Pura demagogia barata y promesas que van a ser imposibles de cumplir. Pero yo creo que ahí también, si nos metemos un poquito más en eso, yo creo que también nosotros tenemos nuestra... Porque no nos informamos y nosotros sabemos que hay cosas que no se pueden cumplir, no se pueden, es imposible. ¿Sabes tú, Anita, que por ejemplo tú siempre, o sea, eres mi amiga y todo, siempre tú dices, es que tú, yo, y lo he dicho y siempre lo voy a decir, yo no voté. Lo que sí, uno no tiene por qué ponerse, es decir, es que no lo informamos. Es la gente que nos informa, porque nosotros estamos bien informados y sabemos lo que hacemos. Y yo no me voy a meter en el saco. Yo sí, digo, yo no voté y punto. Es que yo trato de solidarizar. No, Carmencita. Juanita, si al final la cuestión da rabia. Yo y por teléfono, Pedrito, y lo digo bajo mi responsabilidad, el otro día igual lo escuché, los teléfonos están todos intervenidos, todos. Si aquí ellos quisieran hacer un buen trabajo, saben cuando hay muerte, saben cuando, porque después empiezan, no, es que por el teléfono sacamos esto, no, es que por el teléfono sacamos lo otro. Y yo siempre lo he dicho, por teléfono, no por teléfono, yo no voté por él. Independiente, a mí a veces me dicen, oye, que me vengan los calles, no tengo miedo. No sea. No tengo miedo porque tú a veces estás escuchando, estás hablando y se siente un ruido y se te corta la llamada. Porque los teléfonos están intervenidos, ellos graban las conversaciones. Ese toque. Y no me digan que no. Y eso sería todo. No sé yo, ahí. Puede qué, ser. Qué buen tema, ¿no? De puede hecho, ser. No, claro. Sí, de hecho la tecnología permite hoy en día absolutamente la ubicación. Sí, pues nos conocen por todo, todos lados. Nos conocen todos. Claro. Y bueno, a esta altura de la vida, nosotros, que más allá de la posibilidad de que de una u otra forma estemos siendo grabados, perseguidos, ¿cuál es la idea? ¿Hacia dónde va? Sabemos de qué sectores vienen, sabemos de hacia dónde van. Además nosotros somos... Y ya estamos curtidos con respecto, así es toda una vida perseguidos. Y van de una u otra forma marcando un quehacer que de amedrentamiento, de crear campañas psicológicas en beneficio de sus propios intereses. Y está claro, si no es cosa ver las propias infiltraciones y espionaje que tuvieron los propios sectores al interior de por cupos más, cupos menos. Aquí mismo, como se dio la situación de la pelea por los puestos ministeriales, aquí no hubo un acuerdo y todavía creo que faltan algunas designaciones. Claro. Por gusto, las peleas políticas por quién agarra más, quién está más arriba que el otro, no cumpliendo el objetivo de que supuestamente iban a haber cambios con respecto a las formas de hacer política, pero es eso, el poder y el tratar de agarrar puestos, de apitutarse, de beneficiar a cierto sector empresarial, pagando favores políticos, todo eso se dio asquerosamente. Hoy en día hay una senadora de la República que le cobraba plata a sus propios funcionarios y más de 300 y tantos millones de pesos por año, cuando era diputada y ahora senadora del Partido de Renovación Nacional. Flores es el apellido de la... Ya, chuta. Sí, bueno, sí, es que la plata, hay que... La plata llama la plata y bueno, se abusa también muchas veces. Pero son las 10:50, vecino al teléfono de la radio 44-28-61-159. Si usted gusta llamarnos, dar su opinión, independiente que no sea la que nosotros queramos oír, la nuestra, no importa, porque aquí todos tenemos derecho a dar nuestras opiniones. Y así es que eso, pues, insisto, 44-28-61-159, el teléfono de la radio. Así es que vamos ahora a una pausa musical y volvemos.

Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana, vecinos. Bueno, mirando aquí, mirando, no es ninguna novedad lo que traen los diarios. Aseguran, dice, que alza del precio del pan sería entre el 5 al 10%. Va a llegar como 1.400 al kilo. Pero hay panaderías que ya los venden muy caros. Sí, pues me ría de 2.000 pesos. Ya. Sí, la verdad es que ya... No es ni una novedad. No es novedad porque ya hace mucho. Si uno va a mirar a los supermercados, por ejemplo, el pan... Ya subió, sí. Está a 2.000 y tanto y claro. Va a subir más. Claro. Fíjese, vecino, que dice, expertos aseguran que existirá un alza en el precio del kilo de pan debido a los efectos del aumento del costo de los combustibles. Este incremento sería de entre un 5% a un 10%, lo que significaría entre 100 a 200 pesos. No, si el pan ya está caro. No, ya está nada. Y arriba de 2.000 pesos en general. Sí, pues sí. Es que lo estamos comprando a eso hace harto tiempecito, sí, 2.000 y tantos kilos. Sí, sí, es verdad. Están vendiendo la poma, ¿cómo sí, se dice? De acuerdo con la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, durante la semana 14 de este año, el precio del kilo del pan en el Gran Concepción está en un promedio de 2.548, la yuya corriente 2.820, la yuya especial, y 2.563 la marraqueta. ¿Cuál es la más barata? La marraqueta. O no, sea, ya estamos arriba de 2.500 pesos. Claro, sí. Sí, no, si es verdad, por si cuando yo he pasado al supermercado a veces lo compro allá. Es más barato en los negocios de barrio, ¿eh? Sí, pues. Sí. Y más encima compráis el pan y pagáis el impuesto. Bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Solo pagamos todo y las todo. Veces que compremos pan. En todo. Sí, claro, no tan solo en el pan, lo pagamos el IVA, lo pagamos en todo. Si uno va a comprar a donde compre y te fijáis en la boleta, ahí va incluido todo. Claro. Es lo mismo que, por ejemplo, la luz y el agua, si tú no es tanto lo que tú consumes, no, para que, porque pagamos el papel, que la mantención, que y cuando tienen hacer mantención y cuando tenéis problemas y llamáis y te cobran aparte, nunca han hecho mantención a los mismos. No, el transporte de la electricidad, claro, todo lo mismo que el gas, de todos los insumos básicos, no mantención, no hay ninguna. No. Pero sí pagamos nosotros las boletas de mantención. Sí, en todo caso ellos cobran, ¿no? Claro. Y el consumo no es tanto para los agregados, lo que tú vas y sumando. Y en el agua pagamos hasta el alcantarillado. Todo. Qué terrible, ¿eh? Sí. Qué país que tenemos nosotros. Y más encima, ahora, por ejemplo, pagamos el agua. ¿Y te has dado cuenta en el... por ejemplo, el agua, o sea, del ¿el agua servida? Sí, y ahora yo me doy cuenta cuando tiro mi cadena y está todo alrededor negro. Porque hace harto tiempecito yo escuché, no sé si hasta dónde, que las aguas de los baños vienen de los ríos. Pero, a ver, pero yo no sé. A ver, Pedrito, usted tiene que saber. Yo creo, pienso yo que el agua es una sola. Porque no puede ser que para el baño sea un agua, para la cocina otra, no. El agua es una sola. El agua potable es una sola. Es una sola. Sí. Así que no hay agua exclusiva para el baño, qué sé yo, en fin. Pero yo he escuchado que, por ejemplo, para las cantarillas, o sea, para las aguas de... Servidas, por ejemplo, iban a de los ríos de otros lados, porque ya no daba abasto todo. Pero, no, pero eso es una falacia. No, creo, eso no. Canecita, yo creo que es más. No, pero dime tú. El agua siempre se ha sacado de los ríos. Claro. En todas partes. Claro. Entonces, imagínate si nosotros. Yo tengo un primo que trabaja en río, siempre los dijo él: no tomen agua de la llave. Porque si ustedes toman o sacan en una cosa transparente, se van a dar cuenta. Y yo la otra vez hice la prueba. Y yo no dije, ¿de dónde salió? Como una cosita chiquitita así. Hasta unas plumitas chiquititas me ha salido. Es que tal como dice Pedro, yo también lo creo. Mira, acá me están asegurando también diciendo que la agua es una sola. Viene sí, de un... agua es una sola. Una sola. Ahora, si vienen esas condiciones, que me sí. Yo creo que Chile en general hay un buen tratamiento de la agua. Sí, pero bueno, en algunas partes puede darse el caso de que tengan alguna contaminación, pero en general, digo yo, es bueno el tratamiento de la agua. Sí, lo único malo que está en manos privadas. Bueno, y como por ahorrar plata, capaz que pero fíjense metan la cuchufleta en algunos lados. Fíjense nomás en las tazas del baño, como está la parte de arriba y cuando corre el agua, negra. Y la parte de arriba, cuando uno hace esa cosita que uno ocupa para, sale negro. No te puedo creer. Como me pongo guante, un día saqué pan, estaba bebiendo del pan, toalla nova, y la pasé por todo alrededor donde cae el agua de la taza del baño. Y salió negrito. ¿Puede sí, ser? Puede ser, pero por lo menos yo que no... Todo a ver, hay que pensar en una casa común y corriente. Hay una sola cañería que va a estar obvio, de agua. Sí. Pero entonces las aguas son las mismas. El agua es la misma. Problema que puede tener más sarro o menos sarro de acuerdo al tratamiento que se le haya dado en las plantas de o a lo mejor también el estanque del baño, Carmencita. También, porque se les junta harto sarro. Yo creo que por ahí toda la agua de una u otra forma traen sarro. El problema es que ese sarro está tratado, ese barrito está tratado. Y viene ya con ciertos problemas, químicos de purificación, en fin, y que pueden... Porque se ha demostrado de que nadie se ha enfermado de tifus, de otras cosas que puede traer contaminado por eso, el agua. Por y eso, sobre todo el agua servía. Por eso dicen, tomen y venden tanto esos bidones de agua... Porque dicen, no tomen agua de la llave. Bueno, es que también hay un negocio ahí detrás. Pero como te digo, mi primo siempre lo dijo. Fíjense bien, aunque nosotros estudiamos y se verifica el agua, siempre va a tener bichito. Aunque sea muy pequeño, no tomen agua de la llave. Siempre. Y yo siempre, por ejemplo, hago hervir agua y las dejo que se enfríe. Tomo agua, pero cocida. Yo igual. Igual, yo nunca creo que tomo mucha de gente la... hace lo mismo. Sí, nunca he tomado directamente de la... No. Yo tomo agua de la llave, ¿no? Ah. Sí. Sí. No. Yo siempre Es que viene tratada, si estas aguas... Obvio, claro, si vienen tratadas. Sí, ahora nosotros ponemos más, las mujeres somos un poco más, qué sé yo... Por eso... Más escrupulosas. Claro, los varones no, porque agarran la... Mucha gente compran esa cosita que le ponen a la llave para filtrar. Filtrarlo. Y si tú, lo mismo que cuando las llaves yo tengo en la cocina y en el baño, esas cositas que vienen con un filtro chiquitito, se tapa. Y tú lo ves y claro. Es que para eso es, pues Carmen, para tratar de filtrarlo. Claro, pero imagínate que si no arreglaran esas aguas, si no las sanitizaran, ¿qué más sería? Sería peor. No, claro, por eso insisto que no es tanto el drama desde el punto no, de vista, no, porque yo creo yo que no. De una u otra forma se tratan las aguas y tienen un buen nivel en general. Sí. Pero siempre va a traer sarro, siempre va a traer turbidez el agua. Claro. Y eso es lo que dice Carmencita, pero más allá de darle otro carácter, yo creo que... No, porque no, si no, no estaría contaminando a todo el resto de la población. Pues no, estaríamos enfermos. Y muchas enfermedades asociadas a las aguas contaminadas. Sí, pues yo creo no que... es así. Si el asunto del baño, yo creo que a lo mejor un problema de tu estanque. Sí, pues que echarle una pastillita de claro. No, si yo le echo, compro y esas pastillitas que esas azulitas ya valen 7,000 pesos. Oye, todo está caro, guachita. Sí. Yo, a mí me dicen, oye, que tenés tu... Carmencita. Anita. Los dejo entonces yo un minutito y... Los converse nomás, chiquillo. Entonces, a eso voy yo que sale. Yo siempre coloco esas caluguitas y me dicen, oye, no, ahora lo que yo hago, limpio bien y en el estanque y compro clorogel y le coloco. Sí. Sí, en todo caso, cualquier cosa que ayude un poco más a lo que es el desarrollo de la limpieza en general, bienvenido sea. Sí. porque en todo siempre va a haber alguna cosa que se pasa en los tratamientos, sí, de las aguas. De las aguas, claro. Y que sí, pues. El problema está en que siempre hay que estar atento. Cuando o hay sea, mucha hay que turbiedad, estar pendiente. De hecho, la propia empresa, sí, de que trabajan las aguas, llaman a la población a tener cuidado, a no consumir el agua porque sale muy contaminada. Claro. Cuando los ríos, sobre todo en invierno, vienen muy sí. llenos, producto de la lluvia, siempre están avisando. Pero yo digo que eso en general, en Chile tenemos buena calificación del tratamiento sí. de agua. Sí. Y en todas las aguas vienen de los ríos, todas. Todas, en general. Sí. Bueno, eso es lo que se da a nivel de la, lo que son las aguas en Chile. Claro, lamentablemente sí. son privadas, las privatizaron. La mayoría, pues. Todas. Porque todas, porque la luz, el agua, todo. Y hasta un vecino que saque una puntera está obligado a declararla para poder pagar agua por los derechos que ellos tienen ya contraídos por contrato. Claro. Sí, que no. Como decía mi abuelita, por el nacido estamos jodidos. Bueno. Y lo otro también cuando dicen. ¿Llegar a viejo o es triste la vida? Bueno, porque es que depende cómo uno la toma en general. Sí. Yo creo pero que yo sí. siento que yo no me preocupo cuando dicen, ¡ay, qué edad tenés! Porque hay gente que se quita la edad. Y yo le digo, no, yo tengo 65. Yo hay que vivir la realidad. Sí que vienen enfermedades y hay que saberla afrontar y llevarla. Porque uno tiene que, por ejemplo, si yo tengo algo. Y si no me cuido o si no hago, porque yo anduve con dos bastones y gracias a kinesiología y todos mis ejercicios que he estado haciendo y que he bajado de peso, estoy bien. Pero porque uno, porque si uno se deja estar, es peor. Claro, el problema está en que como tomemos la diferente edad, etéreamente las edades que tengamos. Sí, pues. Sí, sí, porque eso es de una u otra forma refleja también la necesidad de poder afrontar lo que es el día de mañana. Claro que el sí. El problema es la calidad de vida, en de que, vida de que, las personas. Que lleguemos a tener en un momento determinado de nuestra adultez mayor. Y también va en uno también, Pedrito, porque hay gente que, por ejemplo, se deja estar. Y sí, además que la gente en general si no asume su realidad como es, uno lo tome y como uno lo vaya a afrontar se va a achacar más de una u otra forma, va a tener qué sé yo una actitud frente a la adversidad negativa y eso es malo. Claro. Todos tenemos que ser capaces de entender de que el cuerpo se desgasta y hay que cuidarse cuando joven. Tener, hay que tratar de no tener mayormente vicio en general. Eso es lo que o en general tener una actitud frente a la vida responsable, porque hay que pensar que el día de mañana sí o sí vamos a llegar a una edad. A una cierta edad, claro que sí. Pues. Que ojalá podamos estar todos cuerdos en primer lugar, todos no depender de nadie. Pero lamentablemente eso pues, pasa. Eso es algo que. Mire, a ver, voy a hablar de mí. La vida se me pasó en un segundo, Pedro. Mis años. Se pasaron así, de un viaje. De repente desperté. Chanfle. Es la edad que está. Voy a cumplir 70. Y no me di cuenta. Es que la vida hay que va avanzando. No sé, cada cual tiene diferentes experiencias. Pero a lo que yo voy en general. Nosotros siempre tenemos que ser optimistas a pesar de todos los golpes todos que los nos problemas. Puede dar la vida, porque la vida no es rectilínea y vamos siempre en ascenso. Eso no, va a llegar un momento en que de una u otra forma la edad nos pase la cuenta y va a depender fundamentalmente de la actitud que también sepamos que ese cambio tenemos que hacerlo positivo, no negativo. Dejarse llevar por la con las cosas que nos pueden pasar, porque de una u otra forma hay que ser fuertes. Y depende también, porque por ejemplo, Pedrito, ahora que estamos hablando de eso, tengo una tía que yo vive en Gualpencillo y mi tía, ella fue casada, pero no tuvo hijo. Entonces me dice, yo llora y uno también le da pena, en qué sentido, que mi tía era activa y todo, y ahora tiene, como les contaba, esa artrosis severa en las rodillas, no tiene fuerza, que tiene que andarse afirmando. Y yo le digo, tía, pero, y me dice, pucha, ella me, por ejemplo, me dice, hija, te puede comprarme, no sé, pantalón de buzo. Ya fui al centro, ayer fui a verla, me dice, oye, el sacrificio. No, tía, le digo yo, te sé tranquilita nomás. Y ayer me dijo, hija, no me compre más ropa. Ya, tía, le dije yo así, ya, tía. Pero, ¿sabe, hija? Me dijo, no, que no le compre más, porque ya, con tres pares de pantalones sí, era suficiente. Ya. Le compré una parca larga, ya. Pero me falta otra cosa, pues, hija. Yo le dije, tía, ¿qué le falta ahora? No, me dijo, mañanita. Porque me puse un chalequito, me dijo, y no me gustó. Para dormir. Ya, tía, no, no se preocupe. Hija, tenga, no, antes me dice, usaba harto eso. Sí, pues, y me dice, tenga paciencia, y me da pena, porque usted igual. No, tía, mire, mientras yo pueda caminar, mire, yo en la mañana soy como un motor de un auto. Llego, me levanto y me afirmo. Ya cuando ya las rodillas puedo caminar bien, digo yo, no hay quien me pare. Pero al menos lo puedo hacer, pues, Pedrito. Y la gracia que ella vive con mi primo, pero mi primo, por ejemplo, tiene su casa aparte. Ella vive, mi primo vive más fuerita, pero en el mismo sitio está la casa de ella. Entonces le digo, tía, lo bueno que el Rodi, le digo yo, tiene su vehículo, que cualquier cosa, y le llevar, dice, tía, usted llámeme o hábleme, porque el Rodi, yo le digo, y el domingo estuvo de cumpleaños, cumplió 80 años, le dijo, tía, ¿sabe? Entonces le dice, Rodi, me da pena, porque aparte todo lo que pasaste con tu mamá, ya, tía, no se preocupe, lo que me tocó, el Rodi así, no, tía, no se preocupe. Tía, dígame nomás si le falta algo. Y no le dice que yo voy, porque si no le diría, tía, usted ve la Carmen y cómo la manda al centro y que para allá. Ya. Entonces yo voy y me vengo a las 4:30, porque el Rodi llega como a las 5:00. Para que no te encuentre. Para que no me encuentre, pero sale pillado, porque el otro día me dijo, hija, ¿por qué no me deja su bastón? Me dijo, porque ya, tía, no, no se preocupe, le dije yo. Entonces le dice, tía, ¿y ese bastón? Vino, ya le dijo a la Carmen que no, Rodi, si yo, ella quiere por su voluntad, sí, pero no le dice, yo le encargo, o yo le dije, ya, tía, ahora vengo el martes, así que el martes le dio la mañanita. Pero, a ver, la vejez es complicada. Sí, y las condiciones, qué enfermedad ahora tenga. ¿Cómo podemos, Pedrito? Porque está, aquí somos tres adultos mayores, ¿ah? ¿Eh? No, yo soy joven. ¿En serio? No me incluya a mí, dígale, Pedrito. Porque es complicada. O sea, nosotros con Carmencita estamos recién con pequeños dolores, qué sé yo, y quizás ella un poquito más, pero la vejez no perdona. El problema es la calidad de vida en que vamos a llegar. Ese eso, es a eso. Ahora el Estado, ¿cómo nos protege? Bueno, hay hartas garantías que hoy en día se han conseguido a largos años de lucha, la unión de pensionados en general. Hay varias cosas, pero falta mucho. Somos un país totalmente subdesarrollado. Exacto. La atención integral hacia el adulto mayor, a poder enfrentarla así dignamente. Oiga. Además que nosotros por esencia en general somos reacios a andar pidiendo ayuda, en fin, andar haciendo nadie fila, quiere pedir ayuda, claro, porque eso es denigrante en el fondo. Sí. El tema está en que el Estado debiera asumir su responsabilidad de atención a los pensionados y a los jubilados en general, y eso no ha sido así siempre. Más la calidad de vida reflejada en que se llega con cierto arrastre de enfermedades que va limitando el accionar, el movimiento. Uh-huh. Y el entrar a depender de otra persona, ese es el problema. Nadie quisiera llegar a un estado tal sistema, que depender de sí, alguien. Mucha gente vive sola. Escuchaba el otro día un estudio que se hizo de la vida en general ermitaña que estamos llevando los adultos mayores aquí en Chile. La gran mayoría de adultos mayores que viven solos. Y aquí somos muchos. Y que no tienen, y que no tienen ninguna atención de ninguna parte. No. Que viven solos. O sea, me refiero a atención desde el punto de vista de que los visiten permanentemente. No. Se está cayendo en un aislamiento social muy, muy grande. Y eso, por estudios que hicieron diferentes universidades en general desde el punto de vista sociológico. Ahora, nosotros al tener que llegar a una edad determinada, también vamos a tener que ver en qué condiciones llegamos. Y esas condiciones van a ver el reflejo realizado desde el punto de vista de poder, cómo enfocamos el trabajo hacia los adultos mayores. Por eso se habla de que participen en los diferentes clubes de adultos mayores, uh-huh. O clubes de baile, clubes o talleres que tienen. Aquí mismo en el CIAN, estos últimos años, habían talleres de pintura. Sí, todavía habían hay. Habían talleres de música. Todavía hay. O sea, hay varios talleres que uno se puede integrar, sí, para mantenerse hay también activo. Hay talleres de yoga. Hay yoga, gimnasia le hacen, en fin. Y eso es parte de la atención hacia el adulto mayor, pero falta, nos queda mucho por hacer todavía. Y sobre todo estar atento a los que tienen poca movilidad, tienen, sí, y están solos. Están, sí, solos. Es que eso porque mi tía, o sea, yo, Pedrito, sinceramente, yo veo a mi tía y me corren mis lágrimas porque nosotros fuimos es como mi segunda mamá, porque ella no tuvo hijo, pero siempre ella estuvo pendiente de nosotros. Por ejemplo, lo juntábamos mis primas, las que éramos más unidas, y ella, por ejemplo, los invitaba. Antiguamente uno jugaba con esas tacitas plásticas, uh-huh, que uno, y ella los invitaba a su casa, y nosotros éramos las visitas y ella los invitaba a tomar cafecito. Entonces compraba ella su juego, esas tacitas y todo, y nosotros íbamos, ella los invitaba, nosotros éramos las invitadas y ella, y lo hacía quequito, cosas así. Entonces dice, pucha, y ahora el Rodi dice con la Carmen, tía, no se preocupe, para nosotros no, ella encuentra que es como que una molestia y una como una carga. Que claro, que nadie quiere ser carga. Entonces, Carmencita, yo le digo, tía, usted lo que sembró está cosechando. Porque si usted, hay otra tía que tú tenemos todavía, que ella nunca, cuando los juntábamos, íbamos a la casa de mi abuelita y decía, estas cabras porquerías vienen a puro ensuciar. Es que no todos nos gustan los niños. Entonces, y mi abuelita decía, la casa es mía, porque ella se casó y vivía con mi abuelito. Yo soy la dueña de casa. Esta por cuál, y que, y mira esto y mira lo otro. Y yo, como era, por ejemplo, jugábamos al almacén, y yo con mi segunda tomaba ladrillo y los molía, y yo le decía, ya chiquilla, no, era el pimentón para color, pa. Y buscaba esos huevillos, esos chiquititos, el azúcar. Entonces, no, que mire, mami, ya, ve. Y usted, tía, no, todo lo contrario. Cuando mi papá falleció a los 42 años y teníamos negocio, ella estuvo 2 años con nosotros. Por supuesto, con mi tío. Que mira, que, entonces, uno tiene bonitos recuerdos, y ella siempre se preocupó de nosotros. Sí, pues. Y uno no la va a poder. Me dice, ¿y a ti quién te va a cuidar? No importa, tía, usted esté tranquilita. Yo, mientras yo pueda y comprarle sus cosas, yo voy a venir. Ahora yo le digo, tía, por ejemplo, me vengo yo temprano y báñese, porque ella no puede estar sola. Y mi primo sale a trabajar, bonita, él sale a las 7 de la mañana. Tenía y no mucho llega pega a las 6. Es que él es profesor, pues. Pero me refiero yo con su familia. Ah, sí, sí, Pedrito. Imagínate con mi tía. Es un ejemplo. Y ahora él tiene 57 años. Entonces, ese día domingo llegó, le fue a comprar una tortita. Tía, aquí tiene. Y mi tía le dice, pero Roy, tía, no se preocupe, si lo que los tocó nomás. Y él me llama y me dice, Carmen, gracias por ver. No, Rodi, no me di las gracias, si eso uno es le, que yo pienso que por eso, perdón Carmencita que te interrumpa, pero yo creo que por eso hace falta de parte del Estado que se preocupe más de los adultos mayores, de su alimentación. Bueno, ya están las sopas, la leche también que se les va dando, pero no todo el mundo tiene la suerte que tiene tu tía. Hay mucha, aquí hay mucha gente sola. Y lo otro, Pedro. Bueno, perdón, última. Tenemos aquí, porque hay que recordar a la gente también, hay que la gente que hace este tipo de cosas también hay que enunciarlo. Tenemos aquí un vecino que él se preocupa mucho, que es Alfonso, se preocupa mucho de los adultos mayores. Los va a visitar. Y tiene varios adultos mayores y él se preocupa que le den los paños, que le traigan esto, que estén comiendo, que la sopa, que hay que llevarlos a médico, también los lleva. Él está muy enfermo igual que ellos, pero él tiene menos edad y él hace esa labor. Y la hace esa labor no precisamente a gente de su familia, sino que a gente extraña, abuelitos que van quedando solos. ¿Y él es funcionario de qué? ¿Del CIAN? No, él es de acá de población, el Alfonso. El Alfonso, él es de acá, de la junta de vecinos. Sí. Entonces, y él los lleva al médico, está pendiente, el hermano, los controles. Perdón, Pedrito, el hermano de la señora Dorina. La señora Dorina que trabajaba con el monito cuando tenía negocio. Claro. Y eso es loable porque es gente que no es su familia, o sea. Y él está muy complicado. Y él también ya está muy enfermo y sin embargo él tiene y va a ver a su viejito y los baña cuando hay que bañar. Ahí es donde cuando el Estado debiera estar presente. Claro. Debiera estar, sí, los cuidadores tienen un gran trabajo, esa gente que cuida adultos mayores. Es un gran trabajo, sí, que realizan todo el día. Están atados y desde el punto de vista, yo digo profesional, hay mucha gente que se dedica a cuidar a adultos mayores. Pero es parte de su trabajo y ellos debieran tener un sueldo, debieran ser reconocidos oficialmente como... De hecho, ha habido algunos avances en ese sentido. Sí, sí. Pero es insuficiente todavía. Yo no sé si acá Alfonso percibe, a mí me da la impresión que no, que lo hace porque... Porque él quiere hacerlo, porque es, ¿no?, su ocasión. Además que... ¿Para qué estamos con cosas? Eso se ha transformado en un negocio, pero redondo. También. Muy grande, y lamentablemente tenemos que decirlo, sí. La iglesia evangélica y católica que tienen así este tipo de asilo, sí. y cobran carísimo por tener algún pariente ahí, no, cobran cerca de 1 millón, ¿eh?, o más de 1 millón. Y aparte de eso, Pedrito, perdón, mi primo tenía a mi tía, su mamá, en una casa de reposo y mi tía estuvo 6 años y terminó a pagar como 1.700.000. Y aparte de eso, Pedrito, tú tienes que llevarle todos los insumos, ¿eh? Sí, pues, los pañales, los útiles de aseo, todo, ellos solamente por cuidarle. Sí, no sé, si yo conozco esa situación, sí. Porque hay varios asilos que uno conoce, pues, y lamentablemente eso se transformó en un negocio y la iglesia no tiene ningún descaro en cobrarlo y más encima, en general, la mayor parte de los adultos mayores les firman documentos, les dejan todas las herencias y así van haciéndose ricos. Así, eso es una realidad. Pero ¿quién lo denuncia? ¿Quién le sigue la pista a todo ese tipo de cosas? ¿Quién va a cambiar la situación? ¿Cuál es tu micrófono ahí? Este corazón. Este. Y esa realidad es la que hay que cambiar, pues. Tener un Estado consciente de las necesidades reales que tienen que inspirar el trabajo hacia los adultos mayores, sí. Pero no las hay, en general no las hay. Y bueno, cuando veamos ese tipo de cosas, resaltarlo positivo en el caso del caballero, que ustedes están haciendo. Sí, realmente. Que gente que se merece, sí. Por ejemplo, tener un sueldo y que se está dedicado todo el tiempo. Porque él, para empezar, él no es pariente de ellos. Sí, gente que él. Y él tampoco él tiene una pensión, nada, porque es joven tampoco todavía. Tiene una pensión. Y él. Sí. Así y que lamentablemente eso se da mucho en que. Mucha gente. Y así va cayendo el adulto mayor en las condiciones de vida paupérrimas que puede ir llevando y porque no tiene nadie. Felizmente los que tienen pueden hacer y deshacer en el punto de vista de llevarlo a una casa de acogida. Claro. Pero las condiciones de vida en muchas casas de acogida deja harto que desear. Sí, y eso es lo más lamentable. No, sí, es complicado eso. Es súper complicado porque, como tú dices, Pedrito, sale muy, muy caro. Y lamentablemente las personas no tienen los medios para hacer eso, porque las pensiones que tienen no les alcanzan. Sí, pues generalmente todavía hay muchos que tienen una pensión existencial, ¿no? Claro, entonces con eso no sacáis nada. Ahora, sí, la otra además, vez... Además, todos los insumos que necesitan... Sí. Es caro. Desde los pañales hasta la sabanilla y todas esas es cosas. Caro. Son carísimas. Exacto. Sí, sí. Son carísimas. No, él se las ingenia, va a la MUNI, va a esto, consigue lo otro y así, pues. No, así es complicado. Así es que, sí. Y acuérdate que, perdón, Anita, esa vez cuando se hizo una reunión con el consultorio, el CODE, cuando él también hizo la consulta, que porque aquí hay gente que necesita pañales. Y te acuerdas que la persona indicada dijo que le podían una o dos veces porque había mucha gente, entonces tenía que ir rotando. Chuta. Y el resto tiene que comprarlo la gente. Y el pañal es como, por ejemplo, como los niños, las guaguas, que hay pañales que son buenos y pañales que no son buenos, que se pasan todo. Depende de la marca igual. No, sí, eso es verdad. Pero eso ellos cuando se da cuenta cómo se han tratado en general a quienes han llevado por años un servicio generalmente a lo que es su familia y el trabajo en general a la sociedad y que quedan de lado. Sí, están mucha absolutamente gente desamparados y sí. Eso es negativo, o sea, uno ve. Lamentablemente es que esa realidad se ve en la población, se ve en todos lados. Sí. Y son muy indolentes, mucha gente pasa y no ve, no quiere ver esa realidad. Sí, y también... Y todos vamos hacia allá. Obviamente. No, lo otro también, Pedrito, hay gente que tampoco quiere verlo tal como usted lo dice, pero también es porque la realidad económica es mala. Sí, eso estábamos diciendo. De los pensionados, sí, hay gente la de los pensionados. La mayoría, la mayoría de esa gente tiene, la mayoría de esa gente tiene pensiones existenciales, no más que son 120 mil pesos, 140 mil pesos. Que con eso no se hace nada. Claro, no alcanza para nada, ni siquiera para comer. No, y dime tú, un adulto mayor que necesita comprar sus medicamentos. Sí, pues porque además no se los dan todo. No, porque no. Una alimentación especial en general, porque muchas veces los consultorios no cubren todo lo que es los alimentos que necesita el adulto mayor para propiamente tal. Y lamentablemente, por ejemplo, Pedrito, aunque digan, como estaba diciendo Anita, sí, le dan la leche, los alimentos, pero todo eso no te cubre porque no es independiente. A eso voy yo. Porque ellos dicen, no, tómese la lechecita porque contiene esto, que es vitamina, que esto, que... Pero no se trata de eso nomás, porque no vaya a tomar eso. Tiene que tener, por ejemplo, la fruta. No estar todo el tiempo tomando esa sopa, si a ti te hace falta también que comas pescado. Entonces, ellos solucionan con eso. No, si... ¿Cuántas veces, años atrás, Pedrito... que también suspendieron un tiempo porque la gente, por ejemplo, y los vieron ellos mismos que botaban eso? ¿Cuántas veces vieron en la basura esos paquetes? Entonces no es solamente eso lo que necesita el adulto mayor, necesita otras cosas. No, sí, como decía mi madre, llegar a viejo es la diondez más grande. Siempre la escuchamos. y Anita, y lamentablemente, imagínate, no es por nada. Pero visera. ¿Por qué hay adultos mayores solos? Porque han tenido su familia y fallecen los mismos matrimonios. Al final queda solo porque fallece uno primero que el otro. Ay, por favor. Entonces, a eso voy yo. No hablemos de eso. Y para qué estamos con cosas. Mira, yo siempre he dicho, Pedrito, cuando uno tiene una hija mujer, es totalmente diferente que los niños hombres. Sí. Porque una hija mujer, aunque sea como se sea, aunque no trabaje, pero el marido le pasa la plata y como sea se la rebusca y va para donde su mamá. Pero el hijo hombre no, porque el hijo hombre sale a trabajar. ¿Y quién son? Las nueras no, porque ellos tiran para el lado de su mamá, nos va a tirar para el lado la suegra. No, sí, eso es verdad. Entonces, a eso voy yo, porque una hija mujer es totalmente diferente. Y tú no la hiciera, no sé, a tu hijo, ahí sí que lo hacen, que te bañe. Porque independiente una persona de pero edad... Pero los hijos lo hacen también. Sí, lo hacen, Anita, sí. Pero independiente no es como la hija mujer. No, claro. Yo tengo dos hijos hombres, así que para sí, que veas tú, pero yo les tengo dicho que pobres de ellos, que nos desamparen porque van a vivir en la cárcel. Le digo, lo voy a mandar preso. Lo voy a mandar preso, como sea. Sí. Teníamos una noticia. Pobre ustedes que se porten mal, porque cuando yo me muera los voy a ir a tirar de los pies. Ah, ya, les tenemos en la raíz. Sí, siempre se decía así. Sí. Oye, son las 11:43. Sí, yo creo que vamos a conversar un ratito más y nos vamos a ir, porque fíjate que ya no nos está quedando nada. A la pero, nada misma. Bueno, estuvimos hablando sobre la vejez vecino, que es bastante fea, por lo complicado. Menos en nuestro país. No digamos fea, complicado, y suena mejor. Para mí es feísima, porque andamos todas ahí, medias achoyoncadas, ya como que ya... Entonces, aparte de ser complicada, es fea, en serio. No, y aparte, Anita, que independiente, como tú dices, hay mucha gente joven enferma, mucha gente joven con problemas los huesos, sí. Gente joven que andan con sus bastones. Yo he visto jóvenes que andan con burritos. Si no es solamente la persona claro, de edad. Es que el problema es que a veces es que la vejez, sí, hay gente joven, pero la vejez es más fregada, más complicada. Es que es un todo, no es una cosa en particular así definido en alguna escala desde el punto de vista etario, sino que también es desde el punto de vista cómo fue la vida en general que llevó ¿cómo en llevó, un momento determinado? ¿Cómo fue su niñez? Para llegar a constituir un cuerpo sano, o cuidado, o mejorado, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de la salud, que podía ser sin vicio, sin cigarros, sin alcohol, sin droga. Hoy en día las condiciones son diferentes, ¿no? Hay mucha gente adicta a las drogas. Y eso le pasa la cuenta, le ayuda a aumentar desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de su cuerpo hacia sustancias que no son compatibles con la salud sana. Es que también falta educación, Pedro, porque yo pienso que ahora se ha visto más que los gobiernos como se preocupen de los adultos mayores, de la gente que se alimente bien, de los niños. Antes no era tan así, Pedro. Es que habían otras condiciones de vida. Claro. Entonces, nosotros tenemos que analizar la génesis del problema de cuándo parte, dónde parte, cómo parte. Y ahí partir hacia arriba y haciendo diferencias desde el punto de vista, a ver, ¿cómo fui yo? De ¿cómo cabrón me chico, alimenté? ¿Cómo me alimentaron cuando si es que tenía papá? Porque antes había muchos niños que no tenían papá. Sí. ¿Cuánta cantidad de niños que vivían en los hogares de carabineros y en los hogares de yo que tenía la iglesia? Y uno vio cómo era esa realidad totalmente diferente. Y a veces uno era tan mañosa para comer. Bueno, además, pues, antiguamente la gente comía más legumbres. Chile era un gran exportador de legumbres. Aquí sí, el puerto de Tomé se caracterizaba por ser uno de los puertos más activo desde el punto de vista del desarrollo de los alimentos, donde salían garbanzos, porotos, trigo, exportadores a nivel mundial, eran una potencia como puerto y como país. Pero ahora que uno ve en los alrededores de las plantaciones que hay, puro pino y puro eucalipto. La gente en el campo no se alimenta hoy en día ni en la ciudad como se alimentaba antiguamente, con mucho veces muchos días en la semana donde se comía legumbres, o en la noche un plato de poroto, en fin. Oh, bueno, sí, habían sí. Condiciones diferentes de vida. Yo creo que eso. Había mucha pobreza. Y lo más barato era comer legumbres. Era lo más barato y ahora lo más caro. Y lo otro, Pedrito, mira, no es por nada, pero lamentablemente hoy en día está todo contaminado. Y cuando nosotros, porque el médico me dice, un día me dijo, ¿sabe, señora Yolanda? Sí, le dije yo. Usted, me dijo, parece que la criaron con leche de burra. Ah, no sé, doctor, porque como yo era chica, no sé. Tomaba leche, sí, le dije, pero no sé. Me dijo, porque usted la felicito, me dijo, porque sus huesos, suyo, me dijo, son tres dedos de las manos. Entonces, me dijo, usted no se va a ser muy difícil que se quiebre, me dijo, porque usted tiene una alimentación antigua, no como la de ahora. Y usted me dijo, me alegro, a la edad que usted tiene, me dijo, no tiene enfermedades de base. Porque yo el único problema que tengo es las rodillas. Pero me dijo, no es hipertensa, no es diabética. Aparte de eso, me dijo, no es por nada. Pero tiene todas sus piezas dentales. Y a la edad suya me dijo, hay mucha gente. Y no solamente de su edad, gente joven, me dijo, con problemas. Entonces, eso es lo que pasa, Anita, antiguamente. Porque para qué estamos con cosas, antiguamente en una familia eran 5, 6, hasta 12 hijos la gente antigua tenía, pues. Dime tú, antiguamente la gente criaba un chanchito y con pura manteca. Oye, sí. Bueno, es lo que yo hago en mi casa. Yo no crío chancho, pero chicharrón va. Y los frascos de manteca también van. Y lo ocupo de vez en cuando. No tantazo, pero cocino. Sobre todo las legumbres. Y yo creo que lo que usted dice, Pedro, es bueno y es fundamental. La legumbre, vecino, es fundamental. 3 veces a la semana debiésemos comer legumbre. Tenemos el poroto, la lenteja, el garbanzo, que es exquisito. ¿Sabe que yo el otro día vi un reportaje en la televisión? Y resulta que la persona que estaba haciendo el reportaje, Pancho Saavedra, siempre va a visitar y fue a un campito donde hubo unos caballeros... levantaron lenteja. Lenteja. Uh-huh. Y acá... Y nadie las compraba casi, sí, sí. Porque acá las lentejas las traen de Canadá. Las importan de Canadá. Claro, entonces imagínese lo que estamos comiendo. Entonces cuando uno va por ahí a los campos, uno aprovecha de comprar. Sí, el drama está en que las lentejas de Canadá tienen un porcentaje muy muy bajo en comparación a los porcentajes de, claro, de alimenticios que tienen las lentejas chilenas. Claro. Era mucha la diferencia, no me acuerdo la cifra exacta. Pero además que estamos trayendo de otro país, no aprovechamos lo que tenemos, claro, aquí. Y no ayudamos. Y no ayudamos al desarrollo económico, ni que claro, puedan poder sobrevivir esa gente. Estamos haciendo un doble daño. Sí. Nos estamos dañando nosotros mismos. Y estamos dañando a las personas, claro, y estamos, a los productores. Claro, estamos aumentando la riqueza de otros sectores que traen otro tipo. Igual que el producto chino llega, cualquier cantidad de productos chinos y alimenticios llegan también, además remedios, comidas rápidas, que son totalmente una porquería, claro, como son puro baratas plástico. Como son baratas, la gente las compra para, claro, poder, para pasar el hambre, claro. Universitario, pero claro, yo creo que, bueno, yo a veces he caído en eso, pero ha sido últimamente cuando no quiere hacer las cosas en la casa. Pedro, cuidado. Carlito me contó. Nosotros somos de, yo por lo menos, a mí no tengo ningún drama en comer poroto, lenteje, garbanzo día por medio. El caballero es más exquisito ahí, ¿eh? Porque él se crió en una familia donde eran productores. Oh, yeah. Entonces ahí se comía, entonces dice que terminó más arriba de la coronta, como todo, como pasa con todas las personas cuando come mucho, se abusa. Cuando se abusa también, pues. Sí. Así es que no es muy bueno para la legumbre, pero a mí me gusta, a mí me encanta. A mí igual, yo me cocino con, no es el cochayuyo, también hay hartas cosas de, yo a veces cocino, el charquicán de cochayuyo. Sí, eso también, rico. Claro, eso sí. También fabriqué ayer, antes de ayer. Sí. Bueno, eso es. No. Pero eso sí, ¿eh? el cochayuyo de el que viene para cocer. No sé, que lo venden cocido, porque no. Es otra, no, sino que sea artificial, sino que el otro lo tienen listo cocido. No, pero tú del momento, a eso me, claro, refiero yo. Porque, y realmente es rico, ese es mejor, yo lo encuentro que es mucho mejor. Así es que eso, bueno, tenemos que cuidar la alimentación, nomás, pues, vecino, yo aquí, sabe usted que aquí a mis comensales le he puesto una manzanita exquisita y nadie me la agarraba. No, la carnecita nomás, está rica, ¿eh? Sabrosa. La exquisita, sí. No, y comer fruta también es caro, porque todo está caro, sí. Niña, por Dios. El kilo, sí, de manzana está casi 3,000 pesos, 2,000 y tanto. Ni idea. Es que el patrón te compra las, sí, cosas. Sí, el patrón, sí, sí. Es muy buen proveedor él. No tiene, sí, nada que decir. como el dicho, no te le pasen nunca a Carlito, porque ahí la amiga sí, va a tener que salir ella a comprar las cosas. Sí, no, es buen proveedor, nada que decir. Y no. Tiene su auto y eso le ha ayudado económicamente a mantenerse. Vos. Sí, vos. Y los ejercicios. Claro, mañana, tarde, para todos lados, él va en su bicicleta. Oye, Anita, ¿y en el invierno igual? Bueno, igual a veces nomás, tendrá que... no, no, pero también cuando llueve mucho se queda en la casa. Sí, mejor. Claro. Cocinando. Mejor así. Ah, ya, no. No. Pero así trabajar igual. No, pero sí. No, una broma. Sí, bueno, vecino, fíjese que son... bueno, sí, entre verdad y broma, ¿me entiendes tú? Son las 11:53 y yo creo que a lo mejor nos retiramos. Tenemos que ir a hacer el almuerzo, Carmencita, porque eso es indispensable. No se puede, no nos podemos quedar así. Así es que despidámonos. Ha sido un placer. Gracias, Pedrito, por su amabilidad que tiene. Y a veces yo sé que hay tiempo. Que valorizar porque sí. Hay muchas cosas que hacer y uno deja de ser, pero la gente no valoriza eso. Pero yo lo valorizo, te valorizo. Valorizo ya. Así que gracias, Pedrito, y que lo acompañe. Sí, no, sí, él siempre, pudiendo, él siempre, Pedro está con nosotros. Y siempre es grato, tomamos cualquier tema, hablamos de todo un poco. Esa es la idea. Claro, entonces tratamos de hacer un amenizar programa. Mejor la mañana, el día. Sí. Así que lo único nomás que no he podido sacar ni una llamada. Llevo bastante tiempo en esto y no hay caso que me puedan llamar. ¿Te acuerdas que antes los llamaban? Sí. Es que mira, Anita, ¿para qué estamos con cosas? El teléfono es caro, dime ahora. No, sino eso. Siempre los llamaba la Margarita Cañuta, acuérdate. Siempre los llamaba ella. Chiquilla, ¿cómo están? Pero no le gustaba salir al aire, po. No, pero ella ahora está complicada de salud. La misma gente... La Lili también a veces los llamaba. También debe estar complicada de salud, creo yo. Claro, entonces ya la gente está complicada de salud. Y la gente, Juan, no los va a estar llamando tampoco. Pero de todas maneras, vecino, el teléfono 44-28-61-150. Y yo a veces cuando estaba en la casa también llamaba para acá. Claro. Sí, pues sí, paquita. No. Ya, Carmencita, despidámonos. Van a ser las 12 ya. Ya me despido y hasta el lunes. Sí. Tenemos que cuidarlo porque están anunciando lluvia para el fin de semana. Parece que llueva nomás, antes que llegue. Como antes la canción que había antiguamente. que llueva antes que yo tenga que. ¿Que salir? ¿Sales? Claro. Antes de hacer tus diligencias. Exacto. Pedrito. Bueno, viene una semana más tranquila, yo creo, en general. O sea, esta semana en general fue más tranquila. Sí, sí, sí. Los acontecimientos noticiosos más grandes se dieron en torno a diferentes temas que en general a nosotros de una u otra forma también nos llegan. Pero estamos aquí para poder constatar de una u otra forma lo que a nosotros nos atañe fundamentalmente como vecinos. Tocamos el tema del Cefán, ojalá pudiera resolverse ese tema desde el punto de vista de mejorar la atención, de no seguir despidiendo gente, de poder ser más solidario en el sentido de que estar para mejorar, las cosas. Sí, lo otro feo, Pedrito, fue la agresión que le hicieron a la ministra Linconao, parece. Sí, a la de ciencia. Sí, yo creo que eso no corresponde. Bueno, las diferencias en general debieron tratarse desde el punto de vista de la idea de poder manejar conversando, enfrentando quizás conversaciones, pero además los campos universitarios de una u otra forma también se reflejan el que sentir de la gente, la forma como se plantean y se definen las situaciones. Y lo más, las medidas que se tomaron en torno a reprimir a los estudiantes. Sí, sí, ese es el problema. El problema, ¿de dónde viene la violencia? ¿Dónde nace? Pero ¿sabe lo fome de todo esto? Y ya no sé qué pretenden. Todo lo que pase, todo desorden, todo maltrato. ¿Quiénes son? Los comunistas. No, y los perjudicados no somos... Y resulta que nada que ver, pues, nada que ver. Entonces, esa mala utilización que Claro. Yo creo que la violencia se genera cuando le quitan las posibilidades de estudiar a la gente que ya tenía ese derecho de estudiar en la universidad y que le sea gratis. Esa es una violencia que la ejerce el Estado por decreto. Y no somos nosotros los que la ejercimos, fueron ellos. Exacto. ¿No? Y también cuesta ir a pararse frente a gente que está pidiendo sus derechos. Están defendiendo lo que se había tenido y que se está perdiendo. Y más encima la gente más necesitada, la gente que ya tiene más de 30 años. Sí. ¿Ah? Le quitan esa posibilidad. Eso es violencia, eso es lo que hay que combatir. Pero también hay que combatir desde el punto de vista de la idea. Y nosotros siempre hemos dicho, ¿a quiénes han sido los más perseguidos, los más aquí torturados, desaparecidos en general en Chile? ¿No han sido los del Partido Nacional, los de la UDI, que hablan tanto en contra de Pablaza? ¿Pero quiénes ellos defienden hoy en día? A Krasno, a Corvalán, a esos los asesinos más horrendos que puede existir como personas humanas, como seres humanos. Mucho más que los nazis, mucho más que los nazis, que violaron, pues, torturaron. Gente, torturaron, mataron. Antes de tirarlo al mar le abrían el estómago con corvo, amarrados con rieles. ¿Ah? A las mujeres se las violaba, traían perros amaestrados para que se violaran. Terrible, a las mujeres. Si fue tan terrible. Eso es el Corvalán. Esos son los verdaderos asesinos, esos son los criminales. Esos fueron ellos, en general. Y ahora hablan y se llenan la boca de dónde nace la violencia. De ahí. Bueno, eso también, Pedrito, es porque no nos informamos mucho, sí, para que estamos con cosas. No nos preocupamos. Mike, bueno. Tampoco usted busca un libro y tampoco lo puede encontrar. Así que. No, pero en todo caso yo creo que es bueno hacer reseñas con respecto a lo que es lo que le hicieron a la ministra de Ciencia. Sí. Y hay que decirlo. ¿Sí? ¿Para qué no estamos de desacuerdo? Estamos en desacuerdo en la forma. Exacto, no era la forma, sí, yo también, sí. Independiente que no. Como sea. Que no estemos muy de acuerdo en algunas cosas, pero esa no. No apoyamos en general este gobierno, pero tampoco vamos a hacer lo que vamos a ir en otro tipo de acciones. Exacto. Bueno, voy a despedirme. Sí, señor. A todos, muchas gracias a los oyentes. Estamos viéndonos la próxima semana. A ver si puedo estar jueves y viernes por aquí la próxima semana. Estamos en contacto. Bien. Bueno, vecinos, gracias por la sintonía. Y nos encontramos acá, si Dios lo quiere así, el lunes, el próximo lunes. El lunes 13. A mitad de mes. Así es que. Y Pedrito acaba, viene a ver el jueves o viernes, y así depende de su tiempo realmente. Pero yo lo único que les digo, aprovechenme. Sí, pues, ¿y que te vaya ahí lejos? Que se va, ya no queda poco con usted. Claro, así aprovechenme, y no es chiste. A menos que la Carmencita, yo le paso mi asiento. Nada de cosa. Ya, vecino, hasta el lunes.